first pick, así con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee, super entrenada, así que tráeme todo aquí. Yo no quiero amores, solo estos calentones, sí. Al rato puede hacer que te abandone, mujeres a millones y varían las opciones, nada de emociones, pero todavía no te quiten los maones, y por el momento, baila lento, poseía por dentro, demuéstrame tu talento, todos te quieren, pero yo los ahuyento, me gusta como está, no necesito espacio. Pa'